A ver, déjenme ver en el Dropbox. Dropbox, Public, Unitec, ¿qué somos? Me falta, ¿dónde está? Son los operativos. ¿La que carpeta que dice examen? ¿A poco había una carpeta que dice exámenes? No, porque los exámenes los subo directo a... Así es. Bueno, ok, el examen, como les había dicho, va a ser este sábado. Lo haremos por computadora. Sí, ya posteriormente yo imprimiré los resultados de cada quien. Si alguna respuesta tienen duda o consideran... ¿Quién ya hizo el cuestionario por computadora? ¿Sí? Al final del cuestionario les da, en el momento en que ustedes les dicen enviar y actualizar, les va a decir sus resultados y les va a decir cuáles eran las respuestas correctas. Si ustedes tienen ahí opción de repasar, y si alguno de ustedes considera, no, ¿sabes qué? Es que la que era correcta es la que yo puse. La que está puesta ahí está mal. Pues la checamos, y ya cuando yo se los dé por escrito, ya me harán la operación. No, yo considero que esto está bien y se hará el ajuste correspondiente. ¿Sí? ¿Qué más respecto a eso? Lo que le decía a José Juan. Lo que le decía a José Juan es, no se vayan con la pinta muchas de las preguntas. En realidad, ustedes dicen, es que ¿cómo me voy a acordar de todos esos datos? Pero si ustedes analizan cada una de las opciones en las que vienen de opción múltiple, se dan cuenta que hay algunas que evidentemente no es la respuesta. ¿Sí? Es para confundirlos. Lo que pasa es que quien estudió no se confunde. No, yo no les he dicho que no hayan estudiado. Le ponía el ejemplo que le ocurrió a mis alumnos de sistemas de información, que nosotros habíamos visto, creo que en dos o tres clases vimos que el origen del análisis de sistemas de información empezó por ahí de los años 80, ya de manera formal, en 1980, y en adelante, que es algo realmente moderno. Y entonces la pregunta que venía de opción múltiple decía, el análisis de sistemas de información empezó en la Grecia clásica, fue una teoría de Pitágoras. En la Edad Media fue una propuesta que hicieron los caballeros templarios. Y así venían como cuatro opciones que no eran, casi todos contestaron que en la Grecia clásica. Y yo les dije, pues ¿dónde sacaron la Grecia clásica? Siempre les dije que era algo moderno. No les pregunté específicamente el año. Pero era evidente que Grecia clásica y Edad Media, cualquier cosa que hablara de un pasado muy lejano, pues no era. Bueno, entonces empezamos. ¿Cuál? No, de hecho, la idea es que lo hagan varias veces. Ahorita no tiene una cantidad muy grande de preguntas. Yo le voy a agregar más preguntas en estos días. Sí, el cuestionario no tiene ningún valor. Ah, y me comentaban también sus compañeros Carlos y José Juan que lo mejor era la última práctica, eran como 40 preguntas, ¿no? Como 40 preguntas, entre preguntas y actividades que tenían que realizar y que no las habían concluido y que, bueno, no iban a tener oportunidad de hacerlas porque además estábamos en exámenes, ¿no? Entonces les dije que está bien que eso lo dejaba para la próxima semana, para que lo concluyan. O sea, no este sábado, sino este el otro, después del examen. ¿Ok? Para que entonces nada más estudiaran. Ok. El examen vale el 30%. ¿sí? O sea, este examen vale 30%, el otro examen vale otro 30%, sus prácticas entregadas en tiempo y forma es 20%, y el otro 20% es algún proyecto que les voy a dejar al final, poco antes. Ok. Sí, dime. No, es lo mejor, no se alcanza a ver. Aquí lo que nos dice es cómo funciona un sistema operativo. Un sistema operativo es la base para todas nuestras aplicaciones. Ahí, como dice casi al final, se dice, la elección del sistema operativo determina en gran medida las aplicaciones que puedes utilizar. ¿Sí? Muchas veces el sistema operativo se elige al revés, por las aplicaciones que puede uno usar, y entonces en base a eso elige uno el sistema operativo. ¿Por qué se hace eso mención? Cuando uno viaja de Windows a cualquier otro sistema operativo, no extraña uno Windows. Lo que extraña uno es, por ejemplo, Word, o Excel, o el Internet Explorer. ¿Sí? Porque esos son software que normalmente no funciona o no funciona, o funciona de forma muy limitada en otros sistemas operativos, como sería el caso de Mac o de Linux. ¿Qué más? Este lo habíamos visto, el sistema operativo, ¿con quién trabaja directamente? Pues trabaja directamente con el hardware. ¿Sí? Encima del sistema operativo, ¿qué hay? Las aplicaciones. ¿Y quién usa las aplicaciones? El usuario. Sí, dime. En este examen no. Sí, algunas, pero no muchas. Estamos pensando en sí. O sea, ¿a qué te refieres con abierto? Perdón. Que tengan que hacer un ensayo o algo así. No, vendrán preguntas abiertas, pero de respuesta corta. Por ejemplo, el sistema operativo interactúa directamente con el hardware. ¿No? Cosas así por el estilo que no sean de opción múltiple. Pero la gran mayoría serán opción múltiple y verdadero y falso. Las de verdadero y falso, a menos que indique lo contrario, valdrán un punto. ¿Sí? Las de opción múltiple, igual a menos que indique lo contrario, valdrán unos 3 puntos. Y las, si viene alguna pregunta de respuesta corta, valdrá 5 puntos. De un total aproximado de entre 80 a 100 puntos que valdrá el examen. ¿Sí? ¿Cuántos recibos puse? Ahorita son 250. ¿Qué? O sea, ¿sí saben la diferencia entre reactivos y preguntas del examen? Entonces, sí, los reactivos son más o menos 250. El examen serán aproximadamente como unas 50 y tantas. Sí, más o menos. O sea, No, y puse pocos porque... sí, reactivos son pocos. Así es, va a ser como el simulador. Funciones básicas de un sistema operativo. Primero, pues las interfaces de usuario. ¿Cuáles son las interfaces de usuario? Que esta podría ser pregunta de examen. Pues la interfase de línea de comandos y la interfase gráfica. ¿Sí? Son las dos básicas. ¿Qué más administra recursos? ¿Cuáles son los recursos que normalmente administra un sistema operativo? Pues dentro de hardware, ahí está CPU, memoria y dispositivos de almacenamiento. Esos son los recursos que tiene una computadora. ¿Esta presentación no está en el... ¿Perdón? Sí. ¿Sí? Es la primera, se llama introducción. Aquí dice introducción. Y fue de las que les di copias. Sí, o sea, lo único que voy a cambiar en el foro, yo creo eso tenerlo para mañana en la tarde listo, es que ustedes ya las puedan descargar. Sí, porque ahorita están puestas de tal forma que solo las pueden ver en el foro, no pueden imprimirlas ni descargarlas. Entonces las voy a colocar de otra forma para que las puedan descargar como PDF o como PPT o directamente imprimir. Sí, yo les mandaré el mensaje. ¿Todos han recibido los mensajes que he enviado? Sí. Bueno, exceptuando, hay quien me dio mal su correo que no los está recibiendo. ¿Tú no los estás recibiendo, Marta? ¿Cuál Neri? ¿El Neri? ¿Qué? Ah, Enrique. Bueno. Ah, bueno, pero los míos sí los está recibiendo. Yo mañana, en cuanto haga el cambio, les mandaré un mensaje a todos para que los reciban. Para que ya sepan que está colocado. También, si están suscritos a mi cuenta de Twitter, o de Twitter, también ahí se coloquen automático cuando pongo algo. O sea, cuando actualizo algo en el sistema, se manda un mensaje a ustedes y se manda un mensaje a Twitter. Okay. ¿Cuál es la otra función básica que vimos de un sistema operativo? Administrar archivos. ¿Sí? ¿Cómo se administran archivos? Básicamente, pues, lo que es el copiado, el borrado, el cambiarlo de directorio, ¿qué? Los permisos. Y aquí vimos las primeras prácticas que estuvimos realizando. Tuvimos una pequeña introducción a lo que son las tareas. ¿Sí? Si recuerdan, entonces ahí vimos las diferentes tareas que se pueden asignar en un sistema operativo, que se pueden mandar en segundo plano, y que estas tareas, a final de cuentas, todas son administradas por el procesador. El procesador, de alguna manera, identifica las tareas. En nuestro caso, normalmente les pone un número que nos indica qué tarea se está ocupando en el procesador, y en base a este número, nosotros podemos, hasta ahorita lo que hemos visto, podemos ponerla en pausa, o podemos eliminarla, programarla para otra fecha. No hemos visto realmente, por ejemplo, cambiarle prioridades, que eso ya va a constar para el segundo bimestre. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a cambiar prioridades a esas tareas y cómo poderlas eliminar de otra forma? Es lo que tuviste, ¿no? Con el comando kill. El sistema operativo normalmente tiene algunos servicios de soporte. ¿Cómo pueden ser estos? Pues actualización de versiones, ¿sí? Actualización de versiones en Windows, ¿con qué lo tenemos? Con el... ¿Abro o cierro? ¿Sí? Porque sí se siente medio encerrado el calor. ¿Cómo tenemos? Yo les mostré que hay algunos paquetes para actualizar versiones. Normalmente, aparte de las versiones, lo más importante son mejoras de seguridad. Nosotros, cuando trabajamos en Windows, lo vemos claramente. ¿Cómo? Pues todas las actualizaciones de antivirus, ¿no? O muchos de los service pack que de pronto salen, que no tienen mejoras mayores que nosotros podamos ver, normalmente se hacen, pues, ¿para qué? Para evitar intrusiones o algunos problemas que se han detectado por ahí. ¿Qué más? Inclusiones de alguna nueva utilidad, por ejemplo, ahora que está saliendo, desde el Windows Vista y ya con el Windows 7, pues hace más manejo de gráficos. En el caso de Windows, intenta asemejarse un poco al sistema operativo de la Mac, que tiene algunas funcionalidades que tiene la Mac. Normalmente, a final de cuentas, todos los sistemas operativos se copian entre sí, ¿no? Aunque no nos demos mucho cuenta, de pronto la Mac toma algunas cosas de Windows y Windows toma algunas cosas de Mac. Y el que más copia es Linux, ¿sí? Normalmente Linux es poco lo que se desarrolla o lo que se crea originalmente. Normalmente toma de los otros y pues lo hace funcionar a veces que bien, ¿no? Como debería de haber sido. Esa es a lo mejor la diferencia. ¿Qué más? Clasificación de los sistemas operativos. En este no hemos entrado todavía muy a detalle. Multiusuario, atiende muchos usuarios. Multiprocesador. Sí, puede soportar varios procesadores. Creo que Windows XP efectivamente no soportaba el multiproceso, que diga el multiprocesador, y por eso es que tuvo que surgir el dual core y el quad core. Sí, ustedes a lo mejor han escuchado por ahí que sale el Pentium y que dice, es que salió el Pentium dual core y el Pentium quad core. Y a final de cuentas es como si fueran dos procesadores o cuatro procesadores. ¿Sí? Pero en realidad los está simulando, y los está simulando para que el sistema operativo pueda trabajar con ellos. ¿Sí? Esa es una característica. Multitramo, esta se le conoce también multihilo. Y ustedes a lo mejor lo escucharon, salió por ahí un Pentium 4 que se llama, ¿qué? Hyper 3D. No sé si se acuerdan, el HT. Era un procesador, este Pentium 4 Hyper 3D, que fue el primero que para el escritorio empezó a soportar esto, el procesamiento multihilo. ¿Qué quiere decir? Que un mismo programa nosotros lo tomamos y una instrucción o una parte de ese programa la ejecuta un procesador. Otra parte de ese mismo programa lo ejecuta ese o otro procesador. ¿Cuál es la diferencia con el multiprocesador? Cuando yo tengo varios procesadores, un programa es ejecutado solo por un procesador. ¿Sí? Un procesador ejecuta Corel, otro procesador ejecuta Word, otro procesador ejecuta AutoCAD. ¿Sí? Pero toda la atención es realizada por un procesador. Cuando yo hablo de multitramo o multihilo, que también se llama, o en inglés, trading es como bifurcaciones, un mismo programa puede ser atendido por todos los procesadores. Lo va atendiendo dependiendo a sus necesidades. Un procesador está vacío y toma una instrucción y la procesa. Otro está vacío y toma la otra instrucción y la procesa. Eso no es sencillo. De hecho, creo que ustedes en el último cuatrimestre ven programación multihilo y se van a dar cuenta que a programar en multihilo no es sencillo. Requiere muchas consideraciones. Y el manejo de semáforos. Semáforos, me imagino que lo vieron, lo escribieron programación estructurada, es uno de los temas por ahí de programación estructurada, es manejo de semáforos. ¿Qué quiere decir? El procesador sabe, un semáforo, pues es como un semáforo de tránsito. Sí, nosotros en el programa le decimos, esta instrucción la maneja, este otro. Ya está este desocupado, hacemos la verificación, y está este desocupado, entonces esta instrucción ya la puede manejar este. Y va controlando todo. Entonces hay una programación específica. No todos los programas pueden trabajar multihilo ni están preparados para soportarlo. Tiempo real, ¿qué quiere decir? Que un programa o una tarea entra directamente al procesador y solo atiende a esta, no atiende a ninguna otra. Básicamente esa es la idea. DOS, Unix, Windows, Linux y todos normalmente trabajan en multitarea. ¿Qué quiere decir? Que pues está atendiendo a varias. ¿Cómo le hace para atenderlas? Pues tiene pequeños espacios en los cuales no está haciendo nada. Y en esos espacios donde no está haciendo nada, pues atiende a una, atiende a otra, atiende a otra. ¿Sí? A ver. ¿Qué más? Ah, pues ya acabamos. Esta fue la primera. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Sí. Después vimos la siguiente etapa, que fue conceptos. Ahí sí me tardé como dos sesiones, o a lo mejor un poco más. Vimos lo que es antecedentes y cómo nace Unix. ¿Sí? ¿Qué fueron los antecedentes? Como yo les comenté, que por cada computadora que salía, cada una tenía su propio sistema operativo. ¿Sí? No había, como ahorita conocemos, no, pues es que sale una PC, no. Eran computadoras grandes y salía la computadora y salía con su sistema operativo. Y normalmente, bueno, creo que hasta la fecha se sigue manejando, uno quiere una nueva versión del sistema operativo, tiene que pagar por ella, salvo que uno pague un contrato. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué provocaba? Que si te cambiaban, se desarrollaba en específico para un equipo y para su sistema operativo. Si se cambia el sistema operativo, se tenía que reprogramar. Muchas de las consideraciones que uno tenía dentro de un sistema operativo no existían en otra. Y los costos de inversión pues eran muy altos. ¿Sí? O sea, invertía yo mucho y después me cambiaban de sistema operativo y tenía que reinvertir. Muchas veces tenía que reprogramar o rehacer las aplicaciones. Eso era el problema. No teníamos lo que se llamaba compatibilidad hacia atrás. ¿Sí? Y nosotros lo hemos vivido, por ejemplo, ahora que salió el Word 2007. El Word 2007 sí tiene compatibilidad hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Puede leer documentos del Word 2003 sin problema. pero no tiene compatibilidad actualizada, ¿no? O sea, el Word 2003 no puede leer los documentos de Word 2007. Bueno, de forma nativa ya después sacaron un parche y ya los pudo leer. ¿Qué más? Nació en Unix. ¿Quién lo creó? Pues Dennis Ritchie y Ken Thompson. Sí, de hecho, han recibido muchos premios en Estados Unidos. Y si se dan cuenta, ¿qué es el lenguaje de programación C? Uno de los autores es Ritchie. Sí, el libro que se ocupa mucho para ver las características que debe de contemplarse de forma estándar. ¿Qué ocurrió con los primeros Unix? Ya fueron multiplataforma. ¿Qué quiere decir? Que ya podían funcionar en diversos equipos, no importando la arquitectura de los procesadores con los que se trabajaran. Evitaron mucha reprogramación, a lo más se recompilaba. ¿Por qué? Porque uno de los primeros lenguajes multiplataformas, o lenguajes de programación multiplataformas que surgieron, fue el lenguaje C. Entonces, ¿qué ocurría? Yo programaba todo en un C estándar, y pues tomaba el código y me lo llevaba a otro Unix, que nada más lo único que yo requería es que tuviera la misma versión de C y recompilar. ¿Sí? Eso puede sonar ahorita a como estamos, pues como que muy obvio, ¿no? Muy evidente, pero pues en esa época no era tan evidente. Uno lo programaba en un lenguaje de programación y era difícil llevárselo a otro, inclusive en COBOL. ¿Alguien escuchó hablar de COBOL? ¿Sí? En COBOL o Fortran, tenían sus propias versiones de COBOL y de Fortran. Había algunas que se volvían estándar. Por ejemplo, yo creo que ahorita la que se quedó como el estándar fue uno que se llamaba el Fortran 77. Y era Fortran 77 porque fue el año en el cual se hizo, en el 1977. Igual COBOL, había muchas versiones de COBOL. Cada computadora salía con su COBOL y manejaba sus propias estructuras. Pero bueno, ¿dónde lo hicieron? En los laboratorios Bell, que es lo que ahora conocemos como AT&T. Se desarrolló desde fines de 1960, aunque bueno, más adelante vamos a ver, aunque se desarrolló en 1960, fue un desarrollo particular. Lo ocupaban en los laboratorios, pero nunca pensaron tenerlo como fines comerciales. ¿Por qué lo ocupaban? Pues los investigadores, nada más. Primero fue programado en ensamblador. Ustedes ya vieron las generaciones de los lenguajes, ¿no? Sí, lo vieron cuando vieron programación estructurada, ¿no? Bueno, yo se los di muy rápido. Lenguajes de... están los lenguajes de... ¿cómo se llama? De bajo nivel, que básicamente pues, son los ceros y unos. O sea, un programa C compilado, se supone que el objeto está en bajo nivel. El proceso de compilación es lo que hace, lo traduce de un lenguaje de alto nivel, que es el que entiende el ser humano, al lenguaje de bajo nivel, que es el que entiende la computadora. Esa es básicamente la idea. Entonces, son los lenguajes de bajo nivel, después vienen los lenguajes de nivel medio, que son los ensambladores. Ustedes no programan en ensambladores, salvo que aquí esté alguien de electrónica o de mecatrónica. Ellos sí tienen que programar en ensambladores. Se sigue programando en ensambladores, los procesadores, los microprocesadores, los PLC, todos los desarrollos, por ejemplo, industriales, que tienen que ver más con electrónica y mecatrónica, se hacen normalmente en ensamblador. Y cada procesador tiene su propia versión de ensamblador, o cada arquitectura tiene su propia versión de ensamblador. O sea, en este caso estamos trabajando con la arquitectura I386, que es la de las PCs, tiene una versión de ensamblador, por medio del cual se pueden programar ciertas cosas. Y ya se dice que arriba del lenguaje ensamblador vienen los lenguajes de alto nivel. ¿Qué son los lenguajes de alto nivel? Ya el que entiende el ser humano de una forma más, se supone que más natural. Claro, el ser humano que habla inglés. ¿Sí? Casi todos. Bueno, entonces, ¿cuál esto por qué fue? Ah, porque Unix originalmente fue desarrollado en ensamblador, que se considera un lenguaje de nivel medio, y posteriormente lo implementaron con C. C es actualmente pues el lenguaje de programación que se ocupa cuando quiero tener un alto rendimiento en lo que hago. ¿Sí? Los sistemas operativos normalmente se hacen en lenguaje ensamblador, y todas aquellas aplicaciones que sean de alta, que yo los necesite de alto rendimiento. Por ejemplo, bases de datos, un caso típico. Todas las bases de datos están hechas en C. ¿Qué más? lenguaje, ay, no me acuerdo, el sistema de reservaciones de líneas aéreas, no me acuerdo, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿Se llama SAE? Sí, creo que sí se llama SAE. Es el sistema de reservaciones de líneas aéreas. Hay un solo sistema de reservaciones por medio de uno del cual uno hace las reservas de los vuelos. No sé si, bueno, los que han viajado en avión, a lo mejor han visto que ahí están y teclean un montón de códigos, y teclean un 0 y un 1 y hace un montón de cosas. Normalmente ese sistema está hecho en C y corre en plataforma Unix. ¿Sí? O sea, por eso les digo, donde quiero alto rendimiento se ocupa C. Porciones de qué más, porciones de SAP, que bueno, a lo mejor se han escuchado hablar de SAP, ¿no? ¿No? ¿Ya cursaron análisis y diseño de sistemas? Ah, bueno, entonces ahí van a escuchar hablar de SAP, de Pasadita, Oracle Financial, JD Edwards. Son sistemas de aplicación para, a lo mejor han escuchado de COI y de NOI. ¿Sí? Que es más, son, digamos que lo mismo, pero para empresas grandes. Entonces son sistemas que abarcan todas las operaciones de una empresa. Entonces porciones de esos sistemas están hechos en C, exactamente las que se requieren más alto rendimiento. ¿Qué más vimos? Las características, ¿sí? ¿Cuáles eran las características de Unix? Ya nació siendo multiusuario, ¿sí? Cualquier versión de Unix que nosotros veamos es multiusuario. Es contra la naturaleza que sea monusuario. Por eso en un principio cuando surgió DOS fue muy criticado por los expertos en programación porque decían, pues, ¿cómo es un sistema operativo y no es multiusuario? Realmente lo que hace más difícil a un sistema operativo al programarlo es que atienda más de uno a la vez. ¿Sí? Y ustedes, bueno, ustedes les ha tocado vivirlo ya desde que se pudo montar el servidor en el laboratorio, pues les está atendiendo a todos. ¿Sí? Y a todos les contesta y todos tienen su cuenta de usuario y trabajan. ¿Sí? Esa es la característica del multiusuario. Todos están trabajando con la misma máquina. ¿Qué más? Es multiplataforma, es multitarea, pueden ustedes tener varias aplicaciones a la vez. Si han tenido, por ejemplo, varias sesiones de Telnet, pues ahí es multitarea. Está atendiendo un solo usuario, pero ese usuario está haciendo muchas tareas. O cuando empezamos a programar las tareas y pudimos bloquearlas, pues eran tareas que estaban ahí y que el sistema operativo estaba atendiendo de alguna forma. Normalmente manejo de tres niveles de seguridad. Nosotros lo vimos con los permisos. Ese es el manejo básico de un sistema Unix. ¿Qué son los sistemas de seguridad que maneja? Pues el usuario, grupo y el otros, ¿sí? En Unix normalmente se busca el mejor programa y se ensambla. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos un programa que es muy bueno para hacer el cálculo del factorial. Este programa se va popularizando. Y cualquier otro programa en Unix que requiera un programa de cálculo de factorial muy bueno, ocupa ese. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente las licencias son abiertas, entonces no hay ningún problema en ocuparlo. ¿Sí? En caso de Windows no puede ocurrir así porque a lo mejor yo hago un muy buen, no sé, descargador de archivos de Internet y tengo ciertas licencias sobre él y no tengo el código, entonces es muy difícil que alguien más pueda hacer uso de ello. Sí, por eso es que Linux ha crecido tan rápidamente en pocos años, porque se apoyan unos a otros al no tener licencias restrictivas. Bueno, esa es la idea. Y normalmente existe respeto mutuo, aunque, pues, bueno, no es tan cierto. Quien ha tenido oportunidad de leer después los ataques que se traen entre Linux, lo que pasa es que como hay mucha apertura, es más fácil que exista la crítica. Y entonces normalmente ventilan todas sus diferencias en foros de Internet. Bueno, aquí una breve historia, ¿no? En los 60s, Unix era un experimento. En los 70s pasó a enseñarse a nivel académico. Surgieron las primeras versiones de Unix que se podían enseñar de forma académica. En los 80s se volvió comercial. Sí, compañías como HP, IBM, ¿cuáles otras hasta ahorita llegaron a nuestros días? Compaq, ¿sí? O el mismo AT&T tenían sus diferentes versiones de Unix y se vendían como tal. Entonces aquí en los 80s ocurrió esto, ¿sí? varias compañías adquieren licencias y se generan muchos sabores. ¿Qué quiere decir? Aunque HP tenía su Unix, aunque IBM tenía su Unix, ¿qué es lo que ocurría? Que a final de cuentas le tenían que comprar las licencias de AT&T, porque en AT&T se había hecho. ¿Sí? Entonces, una vez que ocurrió eso, en los 90 se empezó ya a ocupar en la arquitectura I386. ¿Qué es la arquitectura I386? Las PCs. ¿Sí? Las PCs de 32 bits. Hay este equipo de 64 bits. ¿Sí? Ese se implementó después. Se volvió un proyecto internacional. Fue avalado por la FSF, la Free Software Foundation, y fue cuando nacieron las diferentes distribuciones, ahora sí, ya de Linux. ¿Sí? Y ya en los 2000 se crean grandes compañías de servicios. La mayoría de ustedes ha escuchado hablar de Ubuntu. Ubuntu, aunque es una distribución que se trabaja o se envía de forma gratuita, en algunos casos inclusive se envía por correo de forma gratuita, su objetivo es ofrecer servicios. ¿Qué quiere decir? Que de pronto yo diga, ¿sabes qué? Es que quiero instalar Ubuntu en todas las computadoras de IBM, por decir algo. Entonces contrato expertos de Ubuntu que me ayuden, me instalen y capaciten. Esa es la idea de muchas de las distribuciones, que en realidad se venda el soporte. ¿Sí? Y y justamente creo que uno de las propuestas del plan de austeridad del gobierno federal, aparte de que le quería poner el 3% a las telecomunicaciones, que fue lo más sonado, es que quieren empezar a reemplazar todo por software de código abierto. ¿Sí? No pagarían tantas licencias. Claro, habría que ver qué es software de código abierto. Software de abierto no quiere decir inmediatamente Linux, ¿no? Por ejemplo, MySQL, ¿sí han escuchado hablar de MySQL? MySQL es una base de datos de código abierto y gratuita, y muchas organizaciones la usan, ¿no? Por ejemplo, se puede trabajar con Solaris, o se puede reemplazar el Word por Writer de OpenOffice, ¿no? Sin en realidad llegar a Linux. Bueno, pero es una propuesta. Se empieza a popularizar, se mejora la interfase gráfica. En realidad, para quien trabajó con Linux en los 2000, a lo que ahora se puede hacer, pues es una diferencia increíble desde la instalación. En los últimos 2 años, la forma de instalación, el reconocimiento de hardware, ha crecido enormidades. Si hace todavía 3 años, uno batallaba casi con cualquier software hardware que le quisieran conectar. Actualmente ya no es tan así. Y por lo tanto se ha vuelto más amigable. Ahora bien, Linux nació a partir de Minix. En el 87, a una persona que se llama Andres Tannenbaum, profesor de la Universidad de Holanda, programó su propio Unix, ¿sí? Su objetivo de programar su propio Unix era poderlo enseñar en la escuela. ¿Por qué? Porque el Unix que habían inventado o desarrollado AT&T, pues no se podía enseñar en una escuela. Y entonces aquí él empezó a trabajar con un objetivo. Él quería tener un sistema que fuera modular en su kernel, que fuera claro y sencillo. Esas características se incorporan en algo que se llama microkernel, ¿sí? Vamos a ver ya más adelante las diferencias entre lo que es el microkernel y kernel monolítico. El microkernel admite módulos, ¿sí? Y actualmente Minix se sigue empleando en forma docente en muchas universidades. Esta es la idea del microkernel, ¿sí? Tiene un kernel y todo esto pasa a formar parte. Bueno, el kernel quiere decir núcleo, ¿sí? Un solo núcleo tiene todas estas funcionalidades y las va incorporando. Es algo similar a lo que ocurre con Windows, así trabaja. Esa es la forma de trabajar de Windows. Cuando nosotros instalamos un nuevo dispositivo, nosotros ocupamos los drivers. Y los drivers se instalan como parte del kernel de Windows. y a partir de ahí ya puede administrar lo que corresponda a estos drivers. Es el ejemplo más claro de lo que significa microkernel. ¿Sí? En el caso de Linux no es así. En el caso de Linux, como es monolítico, alguien tiene que programar en una parte de todo el gran programa que es el Linux, tiene que programar los controladores. Y entonces, por lo mismo, tienen que ser controladores muy genéricos. Eso provoca que mucho del hardware que sí reconoce Linux no tenga todas las funcionalidades. A lo mejor los que han trabajado con hardware de Linux se han topado con eso. Sí te reconoce a lo mejor la cámara web, pero pues no puedes manejar a lo mejor tonos de grises, que es una funcionalidad que la cámara web sí tiene. Puedes trabajarlo más general. Posteriormente, pues ya en 1991, Linus Torvalds, al estar haciendo sus trabajos de maestría, pues él se topó con que pues le estaban pidiendo que como trabajos de maestría, bueno, y a él se le ocurrió como parte de su tesis, que a lo mejor podría programar algo de un sistema operativo, ¿sí? Pues él ya en ese momento ya eran populares las PCs, e ir a pedir tiempo máquina a una universidad se le hizo muy pesado, siendo que él tenía una PC. Entonces él dijo, pues voy a buscar algo que pueda correr dentro de la PC. Ahí fue cuando se topó con Minix, ¿sí? Y a partir de Minix, él empezó a desarrollar el kernel. Él, su objetivo es que lo pudiera programar más fácilmente, para eso, que lo pudiera programar fácilmente y que el sistema operativo fuera lo más rápido posible. Por eso lo hizo monolítico. Pero al hacerlo monolítico, pues, provocó que es más difícil darle mantenimiento y detectar errores. De hecho, hace poco Linus Torvalds lo dijo, que el kernel se está volviendo un problema. Se está volviendo un problema porque ya se está volviendo, cada vez es más complicado agregarle funcionalidad al kernel de Linux. Se basa en Minix, el código de Minix era código abierto y entonces no había ningún problema. Normalmente en el código abierto lo único que se pide es que solicites permiso. Que de alguna forma te pongas en contacto con el autor y le digas, ¿sabes qué? Yo voy a usar tu desarrollo. Es factible, voy a hacer esto. Poco a poco pues se fue separando de lo que era Minix, hasta que, de hecho, bueno, a lo mejor ustedes no lo conocieron, uno de los Unix más famosos y más popular fue el de Santa Cruz Operation. ¿Alguno lo llegó a usar? ¿O lo ha llegado a escuchar? Hago cara porque me hace sentir muy viejo. Entonces, bueno, este fue muy popular y pues los últimos 10 años creo que ha tenido demandado a Linux, porque dice que mucho del desarrollo de Linux se basa en el código de Santa Cruz Operation. Pero a su vez el código de Santa Cruz Operation se basa en partes de AT&T y en partes del Unix de IBM, que es se llama AIX. ¿Sí? Y en realidad IBM todas esas partes las donó. Sí, entonces no tenía mucho fundamento, pero bueno. Linux tenía algo listo, ¿sí? O sea, hizo algunos programas y funcionaban, digamos, funcionaban en teoría, ¿sí? Algo así como cuando ustedes ven un programa y dicen, pues debería de jalar, pero no jala. Entonces él era un desarrollo particular y en un foro, que en ese entonces eran los tableros de avisos, él agarró y colocó, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto, pero no me está funcionando bien, ¿alguien me puede ayudar? Y a partir de ahí mucha gente se integró al proyecto de forma internacional. Linux es finlandés. Sí, entonces de otras partes del mundo se integraron al proyecto y así fue como surgió Linux. ¿Sí? El nombre oficial de Linux es GNU. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de Linux, solo hablamos del kernel. ¿Sí? ¿Qué quiere decir solo hablamos del kernel? Hablamos de las funciones básicas de Linux, que es copiar, mover archivos, asignar permisos y programar algunas tareas, no más. Inclusive la interfase del usuario con el sistema operativo, aunque sea interfase de línea de comandos, no forma parte del kernel, es un programa aparte. ¿Qué es hoy? Algunas distribuciones de Linux son de paga, otras son gratuitas, que viven de los servicios, el caso de Ubuntu. Hay otras gratuitas que son totalmente sin fines de lucro. Sí, el caso de la que estoy usando aquí es gratuita sin fin de lucro, que es Debian. No está bien posicionado en el escritorio, como dice ahí, tiene menos del 1% del mercado de equipos de escritorio. Es muy variable, pero pues sí no llega al 1%, aunque en servidores sí tiene el 70%. Sí, normalmente los que van a administrar si ustedes ven, empiezan a buscar en internet chamba, te va a decir, ¿sabes qué? Sí, se necesita un administrador, pero necesitas saber Unix, necesitas saber cómo programar tareas, cómo matar tareas, cómo administrar usuarios, cómo crear usuarios. Parte de las cosas que estamos aprendiendo, que normalmente un usuario común y corriente, pues no las va a saber hacer, ¿no? Y normalmente en un servidor se prefiere la interfaz de línea de comandos. ¿Qué ocurre con grandes compañías? Por eso se ponen ahí los nombres como HP, IBM, Oracle y Sun. Aportan dinero y aportan horas hombre para mejorar el núcleo. ¿Sí? Esto mucho es para quitarle el mercado a Microsoft. Sí, no es porque sean compañías altruistas y que de pronto se dieron cuenta que es la mejor forma de hacer las cosas, ¿no? De pronto se dan cuenta que no pueden dejar que Microsoft siga creciendo como está creciendo. ¿Sí? Entonces, esa es la principal razón. Aunque Microsoft también se dio cuenta de esto y en su portafolio de servicios, poco a poco ha integrado compatibilidad con software libre. ¿A través de qué? Básicamente de la interfase con su máquina virtual, ¿no? En Windows hay una máquina virtual, se llama ¿qué? Virtual PC, si mal no me acuerdo. Y esa máquina virtual poco a poco se está volviendo compatible, más compatible con Linux. Y al revés, las máquinas virtuales que corren en Linux, como sería un VirtualBox, son más compatibles cada día con Windows, ¿sí? Porque las grandes compañías así lo requieren. Normalmente tienen servidores virtualizados. ¿Qué más? Y es muy usado sobre todo en medio académico y grandes corporaciones. Bueno, pues sí. ¿Cuáles son los componentes principales? ¿Sí? Eso es parte de lo que habíamos visto. El núcleo, poco a poco nosotros estamos viendo lo que es el sistema de archivos. El intérprete. El intérprete es la forma en la cual nos comunicamos directamente con el kernel a través de la línea de comandos. ¿Sí? Cada vez que nosotros le damos un ls, un dir, un cp, estamos usando en realidad el intérprete para comunicarnos con el kernel. Tiene comunicaciones, procesamiento de texto, programación. Bueno, pues tiene todo esto que está ahí. Vamos mejor a entrar a ver rápidamente cada uno de ellos. El kernel. ¿Qué nos permite? Manejar muchos procesos y muchos usuarios. ¿Sí? Es la interfaz con todos los dispositivos de entrada-salida. Creo que aquí les hice el comentario que una definición del sistema operativo es que es una abstracción del hardware. ¿Sí? Es como una especie de que el sistema operativo intenta representarnos el hardware de una forma que nosotros lo podamos entender. ¿Sí? Sin el sistema operativo no lo podríamos entender ni trabajar con él. Realiza la administración de ficheros, bueno, archivos en disco. Y como decía una de las primeras láminas, fue escrito en lenguaje ensamblador y más adelante fue escrito en lenguaje C. ¿Qué más tenemos? Una lámina de que es la misma lámina, solo que se ve como bajo. Aquí ya va desglosando un poco más. Tenemos a los usuarios, trabajan a través de la shell, se comunican con el kernel y de ahí llegan hasta el hardware. ¿Sí? El kernel es el que asigna los recursos. ¿Cuáles vimos que son los recursos? Pues memoria, disco duro, procesador, se lo asigna cada uno de los procesos. ¿Sí? Crea los procesos. ¿Sí? Hay ciertos procesos que en automático, ustedes cuando le han dado, hay veces que who, por ejemplo, se han dado cuenta que hay varios procesos que tienen nombres de ustedes, pero hay varios procesos que creo que dice admin. ¿Sí? Entonces, esos procesos en automático, cuando nosotros arrancamos el equipo, el sistema operativo los genera para poder administrar, por ejemplo, genera procesos para administrar a los usuarios. Es otro proceso que administra a los usuarios y que se encarga de atenderlos. Genera procesos, pues, para poder trabajar con los archivos. ¿Sí? ¿Qué nos permite? Comunicarnos entre usuarios y procesos. Manipulación de entrada-salida. Sí, todos los dispositivos de entrada-salida son controlados directamente por el kernel y todo lo que son la administración de periféricos. Vemos todo lo que es supervisa cómo se dan la transmisión de datos entre memoria principal y dispositivos periféricos. Sí, no hay que olvidar que, por ejemplo, nosotros mandamos algo a imprimir, lo toma el kernel, lo manda a memoria y agarra y después lo manda a imprimir. Normalmente todo tiene que pasar ese proceso. Hay en algunos sistemas operativos, sobre todo los sistemas operativos de máquinas recreativas, las recreativas es el Xbox, el PlayStation, donde no ocurre así. Directamente pasa de lo que estamos haciendo a reflejarlo en pantalla sin pasar por el kernel. ¿Sí? O por ejemplo, cuando nosotros ponemos una tarjeta aceleradora de gráficos, una tarjeta NVIDIA o una tarjeta ATI, ahí sí lo que hace es distribuir parte del trabajo, todo el trabajo de gráficos, se lo pasa directamente a la tarjeta. ¿Sí? Y entonces sí, cuando arma algo, no pasa por la memoria del procesador, sino se va directamente a la tarjeta, porque la tarjeta tiene su propia memoria y tiene su propio procesador. ¿Sí? Por eso es que algunas de esas tarjetas, para los que juegan mucho, o sea, hasta tienen sus propios disipadores y ventiladores y todo eso, porque es otra computadora, es una computadora solo para gráficos. ¿Dónde está el kernel? El kernel en el automático, en cuanto nosotros encendemos nuestro equipo, se va a la memoria central. Todo se carga a la memoria central. Por eso, a medida que el kernel se ha hecho más grande, pues ha empezado a dejar de correr en equipos muy viejos. Actualmente el kernel, por ejemplo, de Linux, necesita, creo que para arrancar, por ahí de 50 megas. Entonces una computadora vieja que tuviera 32 megas no podría arrancar el kernel de Linux. ¿Sí? Bueno, el kernel actual, porque hay kernels más viejos que sí pueden jalar, pues, una versión vieja de Linux, ¿no? Lo mismo ocurriría en el caso de Windows, o sea, una máquina vieja no se podría instalar Windows XP, pero sí podríamos instalar tranquilamente un Windows 98 y funcionaría, o un Windows 95 funcionaría. Más o menos esa es la idea. A medida que el sistema operativo hace más cosas, pues abarca más espacio. Simplemente ese es el punto ahí. El kernel consta de dos partes principales. Lo que es el control de procesos, ¿sí? Todas las tareas que nosotros arrancamos dentro del sistema operativo son controladas por el kernel. Cuando nosotros le damos un copiar, cuando le decimos que queremos ver los archivos, cuando le decimos que queremos ver quiénes son los usuarios que están conectados al sistema, cada uno de esos es un proceso y es administrado por el kernel. Y la otra cosa que administra son los dispositivos. ¿Sí? Todo lo que esté conectado normalmente a la computadora. ¿Qué son dispositivos? Pues las impresoras, las unidades de disquete, las unidades lectoras, las unidades quemadoras. Son cada uno de los dispositivos que tiene el sistema. Como dice al final, en términos generales, cada vez que algún usuario imprime una tecla del teclado o que se debe leer o escribir información del disco magnético, se interrumpe el proceso central y el núcleo se encarga de efectuar la operación de transferencia. Uy, si no lo alcanzan a ver. ¿Qué? No, ahí sí la van a tener que imprimir. Pero es que esta sí la había explicado, creo que me aventé como una hora explicándoles. Como les había dicho, en cuanto se arranca la computadora, lo primero que hace es una copia del núcleo, que es el kernel, se carga a memoria. Eso es lo primero que se hace. Y se inicializan algunas interfaces básicas, como por ejemplo, como dice ahí, el reloj. ¿Por qué necesito el reloj? Porque cada proceso tiene una hora de arranque, debe de tener una hora de finalización, y es de las cosas más importantes que tiene que controlar el sistema operativo. ¿Qué empieza en qué momento? Si se dan cuenta, pues es tan importante que una de las primeras actividades que uno puede hacer es programar procesos. Decir, quiero que este proceso inicie a tal hora, quiero que este proceso ocurra dentro de 10 minutos o dentro de 15 minutos. Igual el sistema operativo tiene cosas que se van haciendo de esa forma. Kernel arranca con un proceso especial, ¿sí?, que se llama el proceso cero. A partir de ahí, todo el resto de los procesos que nosotros vayamos arrancando dependen de este proceso general. ¿Sí? ¿Cómo se administran los procesos? Les había comentado que se trabaja a través de apuntadores. ¿Sí? Nosotros tenemos apuntadores y para eso nosotros lo que vemos en programación estructurada de listas encadenadas, todo eso, aquí es donde se aplica. Todos los procesos pasan a formar parte de una estructura y desde ahí son apuntados para que el sistema operativo sepa dónde residen. Se crea el primer proceso, bueno, más adelante vamos a ver cada uno de los procesos que se genera, pero el primer proceso de inicialización, el del sistema, se llama init, ¿sí? Los que han trabajado con, normalmente el Linux en términos generales, tiene 5 niveles de ejecución. Más adelante nosotros veremos los 5 niveles de ejecución. Y el último nivel de ejecución es el que arranca la interfase gráfica. El primer nivel de ejecución es solo para iniciar el sistema, que es el proceso init. Como dice aquí, a partir del proceso init ya se pueden empezar a invocar al resto de los procesos. Y genera dos estructuras de usuarios, el modo monousuario y el modo multiusuario. ¿Por qué? Porque el modo monousuario nos sirve cuando le vamos a dar mantenimiento a un servidor. El sistema, no sé, por ejemplo, bueno, es que eso es muy de Linux. Por ejemplo, el sistema operativo hace un chequeo de la estructura de discos duros, es de las primeras cosas que hace. Ustedes muchas veces lo han visto en Windows. En Windows, cuando se reinicia un equipo, lo primero que dice es, pues te voy a revisar tu disco duro. Y agarra y dice si está la integridad del disco duro. En Linux hace un proceso similar, hace un chequeo del disco duro. Pero suponiendo que nosotros tengamos que hacer un mantenimiento del disco duro, es importante que el sistema operativo no atienda a nadie más. Como Unix es un sistema multiusuario, ¿sí?, si desde un principio permitiera que todos los usuarios entren al sistema operativo, ahí estaríamos en un problema, porque si le quisiéramos dar mantenimiento a un disco duro, podríamos afectar a otros de los usuarios. Entonces, por eso lo primero que se hace es arrancar en modo monusuario. Hace todos sus chequeos. Si hay algún problema y nosotros tenemos que intervenir para darle mantenimiento, sabemos que no está atendiendo a nadie más, solo está atendiendo al administrador. O sea, en pocas palabras, solo atiende al que esté enfrente de la computadora que tiene el sistema operativo. No atienda a nadie más. Es como a cosa similar a que nos ocurre cuando trabajamos los sábados en el laboratorio. ¿Qué se necesita? Pues que se encienda el equipo, que esté listo, y entonces ya ustedes pueden iniciar sus sesiones de tele. Antes no se puede. ¿Qué más? Ya después va creando los procesos y, como dice, crea otro proceso que espera pacientemente a que alguien entre en sesión en alguna línea de comunicación. ¿Qué quiere decir? Pues que ahí ya está el telnet esperando. El telnet con el cual por medio de nosotros nos conectamos, Cuando nosotros lo usamos desde las computadoras para hacer las prácticas, se dice que somos clientes. Para que podamos conectarnos con el sistema operativo, hay un telnet en SUSE, que es al que nos conectamos, que es el telnet, el servidor. ¿Cuál es el objetivo del servidor? Darle servicio a los clientes y atender las conexiones. El proceso init, lo siguiente que hace es establecer esas líneas de comunicación para que todo el mundo se pueda conectar como multiusuario. Asigna protocolos, que es la forma de conectarse. ¿Ustedes dónde los van a ver? Ustedes tienen redes, ¿no? En redes uno es donde van a empezar a ver ya los diferentes protocolos de comunicación. Un protocolo de comunicación es tal como nosotros lo conocemos. Es una forma en la cual se identifican dos sesiones. ¿Sí? Este dice, ¿sabes qué? Quiero conectarme. Y el otro le dice, a ver si te puedes conectar, ¿no? Entonces este agarra y ya le dice, como establecer un protocolo es tal cual como cuando nosotros nos comunicamos con una persona. ¿Qué hacemos? Ah, pues buenos días. Y el otro te contesta, buenos días. ¿Qué estás haciendo? Ah, pues te contesta, ah, pues estoy haciendo esto. Oye, ¿me puedes dar esto? Sí, te lo puedo dar, ¿sí? Eso es un protocolo de comunicación, básicamente. Se mandan ciertos datos, este está esperando estos datos, le contesta, y ya una vez que se contestaron, se establece la comunicación. Es algo similar, ¿a alguno de ustedes le tocó conectarse vía módem analógico? ¿No? ¿O todos ya son de banda ancha para acá? ¿Qué? ¿O si les tocó de módem? Pues cuando uno se conecta mediante módem analógico, todos esos pitidos y sonidos que se escuchan es el protocolo. Son cada uno de los pasos que se escucha. Cuando uno escucha pip, pip, pip, pip, es que le está mandando datos. Y después como que se escuchaba un ruido, como una señal, pues era que estaba recibiendo datos. Eso es el protocolo. Y ya había un momento en que después de todos ese tipo de sonidos, ya podíamos entrar, ¿sí? Ya no se escuchaba nada. Quería decir que ya se había establecido la comunicación, los protocolos habían sido reconocidos, la autenticación se había realizado y ya podíamos comunicarnos. A eso me refiero yo cuando hablo de un protocolo. Ya cuando todo eso se hizo, ya aparece el prompt y ya podemos empezar a teclear algo, ¿no? A lo mejor el prompt nos está pidiendo originalmente pues el usuario y contraseña, es lo que nosotros lo primero que damos. Y normalmente ya cuando uno quiere terminar, pues se termina con control D, ustedes, ¿qué es lo que hacen? Cierran la ventana de Telnet, que más o menos el sistema operativo va haciendo su chequeo, ¿no? Va haciendo un chequeo y dice, ah, ya no me están contestando, da de baja la sesión. Encontramos, a ver. Más. Hay un sistema de archivos, se compone de tres tipos de archivos básicos. Primero, pues, los archivos comunes y corrientes, ¿no? Cuando nosotros creamos un archivo de texto, un documento de su equivalente de Word, de Excel y de PowerPoint, para el sistema operativo es un archivo, ¿sí? Es un archivo X, un archivo MP3, un archivo JPG, un archivo de video, es un archivo. Los siguientes archivos son los directorios. Sí, para el sistema operativo es un archivo, pero es otro tipo de archivo. ¿Cuál es su característica? Es un archivo que puede contener archivos. ¿Sí? Y dentro de los archivos que puede contener, puede ser otro directorio. ¿Sí? Y hace poco que justamente estaba yo leyendo que decía una cosa que decía 10 cosas que las gentes de sistemas que no son de sistemas nunca van a entender. Y una de las cosas que marcaba era justamente esa, nunca van a entender que dentro de una carpeta pueden haber más carpetas y dentro de una de esas carpetas puede haber más carpetas y pueden haber más carpetas, ¿no? Por eso normalmente si uno entra a la computadora de un usuario, normalmente tiene su carpeta, sus carpetitas y se acabó, ¿no? No va a crear más carpetas y sus carpetas y sus carpetas. Como que eso no queda muy claro para una persona que no sea de sistemas. ¿Y cuál es este otro tipo de archivos? Bueno, este es más que nada como lo maneja Unix. Tiene apuntadores a dispositivos atados al sistema. Eso también lo vamos a ver a partir del segundo bimestre. O sea, cuando nosotros generamos una impresora, cuando nosotros conectamos un USB, cuando nosotros conectamos un disco duro, para Unix son archivos. ¿Sí? Déjenme ver. Esto estoy aquí. Nada más que no veo nada. Ahí está. Ahí yo lo que le estoy diciendo, bueno, no se alcanza a ver. A ver, déjenme ver. Ahí se ve un poquito mejor. Ahí le estoy dando un comando que se llama fdisk espacio un guión L. ¿Sí? Es algo similar, bueno, a lo que van a formatear de equipos en Windows, también hay un comando que se llama fdisk. En este caso el fdisk guión L, con ese parámetro, lo que me va a hacer, me va a mostrar las diferentes particiones del disco duro o dispositivos que tenga yo conectados. Déjenme ver. Ah, ahí está. No sé si lo alcanza. Desde aquí se alcanza a ver perfectamente. Pero aquí dice dev SDA1. Después dice dev SDA2. Estos son los tipos de archivos especiales que yo les comentaba. Dev quiere decir dispositivo, device, en inglés. Y SDA1, SDA2, SDA3, SDA5 son las diferentes particiones que yo puedo trabajar dentro de Linux. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí me dice que tengo una primera partición que tiene Linux y esta segunda partición que es la swap. La swap es lo que en Windows se conoce como que la memoria, ¿cómo se llama? Virtual. ¿Sí? La memoria virtual es la swap. Dentro de Linux es un disco duro, es una partición diferente. Y después tengo extendida y tengo todo lo demás. Sí, en pocas palabras, el disco duro de esta computadora está dividido en tres. ¿Sí? ¿Y cómo los reconoce el sistema? Para él son unos devs. ¿Y cómo sé que son unos archivos? ¿Sí? Vamos a irnos a ver dónde está. Diagonal. Dev. LS. Cada uno de estos, que es un archivo, porque si se dan cuenta yo le di LS, a ver, le voy a volver a dar LS, vamos a darle un guión L, ¿sí? Son archivos para el sistema operativo, pero cada uno de estos, bueno, por ejemplo, aquí tengo uno que se llama VBox User, ¿sí? Aquí es el VirtualBox Drive, es un dispositivo especial por medio del cual yo, por ejemplo, genero mi máquina virtual. Y ahí están los diferentes dispositivos que tengo. Vamos a volverle a dar donde se ve mal. Más, por ejemplo, esta TTY. ¿Sí? Para los que más o menos han trabajado, TTY son las diferentes terminales que puedo yo tener conectadas aquí. Entonces aquí tengo hasta el TTY 39. USB DEV son dispositivos para cuando yo conecto un, ¿cómo se llama? Un lápiz USB, una memoria USB. Todos estos para aquí son archivos. Por ahí debo de tener que más. USB monitor, tengo los loops. Los loops son los que yo ocupo, por ejemplo, para montar CD-ROMs. ¿Sí? Entonces, todo esto fue nada más para ilustrarles qué quiere decir cuando dice que cada dispositivo es un archivo dentro del sistema operativo. Así los tiene y así los reconoce. O sea, cuando uno conecta un dispositivo aquí a la computadora, a ver, déjame ver si estoy aquí. Ahí está. Bueno, me van a tener que creer, pero por ejemplo aquí dice Wireless LAN. Quiere decir que en este momento detectó una, ¿cómo se llama? Una conexión inalámbrica. Y la dio de alta dentro del sistema. ¿Qué más tengo por aquí? Por ejemplo aquí detectó un dispositivo Bluetooth. ¿Sí? Y entonces así me va diciendo, y me va diciendo en qué momento lo detectó y cómo fue que le hizo. Por ejemplo, se está inicializando el VirtualBox. Ahí está. Yo creo que para la próxima le doy una resolución más alta para que sea mejor. Bueno, regresamos. Entonces, eso quiere decir que son dispositivos especiales. Aquí nada más es una diapositiva que nos muestra, pues, el sistema de archivos, ¿no? los archivos, como se ven, los diferentes permisos que ya vimos, cuándo fue la fecha de creación, y mediante colores nos van mostrando cada una de las características de nuestro sistema operativo. Por ejemplo, aquí ya vimos que este es un vínculo simbólico, ¿sí? Un link S, que aquí, ¿a dónde nos apunta? A una imagen para arranque. Eso es lo único que quiere decir. PageDown. Otra forma de ver los archivos, este es con la opción Tree. Creo que puedo detener. Tree. No lo tengo. Eso hay que instalar. Es otra forma de ver los archivos. Aquí en esta opción se van viendo las diferentes subcarpetas mediante colores. Por ejemplo, aquí tenía yo el Ubuntu, una beta de Ubuntu, algunos archivos, que es el bomba, el bottom manager, algunos servicios que se inicializan cuando se arranca el sistema operativo. ¿Qué más? La terminal es la que nosotros también conocemos como shell, es la forma en la cual nosotros le damos instrucciones al sistema operativo. Por omisión, el Linux, hay muchos que nos pueden interpretar. Por omisión, el que ocupa Linux es el que se conoce como Bash Shell. El administrador puede modificarlo. Tiene capacidad de programación. Esto también ya lo veríamos en el segundo examen bimestral. De hecho, sobre esto va a versar el trabajo de fin de curso. Van a hacer algunos programas en Bash que tienen que realizar ciertas actividades con el sistema operativo. Y puede ejecutar procesos en primer plano y en segundo plano. ¿Qué quiere decir en primer plano? Que ahí la terminal la veamos trabajando, ¿no? ¿Qué quiere decir en segundo plano? Pues que no, que queda atrás y después veremos el resultado. Hoy no se ve. Pero ese no lo tengo. ¿Perdón? Sí, yo creo que no. Es que desde aquí no se ve, ¿eh? No se ve nada. Bueno, este es un pequeño ejemplo del, ¿cómo se llama? Doom Bash. Creo que ustedes no lo alcanzan a ver, pero lo único que hace es este pequeño programa en Bash, lo único que hacía era se conectaba en automático a un servidor de imágenes. ¿Han trabajado ustedes con cuáles? ¿Ustedes han trabajado con el Norton Ghost? ¿Sí? Entonces, este lo que hacía era el equivalente al Norton Ghost. Entraba aquí, en automático se conectaba a un servidor de respaldos que estaban hechos con un programa y lo recuperaba. Y al final de cuentas decía el restablecimiento del equipo, el número del equipo y decía lo concluido. Así son los bash. Esto que tiene aquí, que es lo que se ve más grande, son comentarios. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero si descargan las notas, en las notas sí se ve bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos editores de textos. Y tenemos opciones para mantenimiento del sistema. Casi en todos los sistemas Linux actuales, la interfase, este sería un equivalente al agregar y quitar programas. Digamos, un equivalente, digamos, entre comillas. Mientras yo tenga conexión a Internet, aquí me aparecen todos los programas que se pueden instalar dentro de mi computador. ¿Sí? Reproductores de música, gestores de programas. Por ejemplo, el Eclipse, yo entraría aquí y lo instalaría. O el NetBeans, entraría aquí y lo instalaría. El VirtualBox, que bueno, algunos lo han ocupado dentro de Windows, uno entra aquí y lo instala. No tiene uno que entrar a las diferentes páginas, conectarse a Internet, bajarlo y después no. Uno entra aquí y le dice, quiero el VirtualBox. Le da uno doble clic y se instala. ¿Sí? ¿Perdón? Son todos los que existen para cada distribución. O sea, son miles. No sé si aquí se alcanza a ver. Listados, 992 instalados, aunque aquí no dice cuántos le hacen falta. Pero normalmente son decenas de miles los que están disponibles. ¿Por qué es que aparecen de esa forma tan libre? porque en Linux es libre. Entonces todos esos paquetes los podemos instalar pues sin costo, entonces no hay ningún problema en que haya una sola biblioteca que nos agrupe a todos. La ventaja es que estos paquetes están comprobados que funcionan específicamente para el sistema operativo que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir? En Windows uno muchas veces se encuentra con que, es que tienes que instalar este programa, pero solo funciona con Service Pack 3, o solo funciona con el Service Pack 1. Cuando instales el Service Pack 2, ya no va a funcionar. Aquí no todo lo que se instale a través de este sistema de paquetes, eso ocurre en Linux, funciona para lo que nosotros tenemos. Si no, desde un principio no aparece ahí. ¿Sí? Por ejemplo, esta computadora que yo tengo instalada, esta computadora funciona a 64 bits. El sistema operativo y todos los programas que yo puedo instalar son para 64 bits. ¿Sí? Si hay uno de 32 bits, yo voy a tener que, y quiero instalarlo, y no está dentro de esa lista, voy a tener que hacer circo, maroma y teatro para instalarlo. Pero normalmente ya cuando se libera algo, ahí está. Hay herramientas de programación de todo tipo. De hecho, ustedes han programado en C. En C normalmente ocupan una versión muy vieja, que ocupan la de Turbo C, ¿no? Sí, Turbo C es de hace como 20 años. ¿Sí? Pero las versiones más modernas, por ejemplo, no sé si han programado con el DevC++. ¿No? Han ocupado, bueno, justo sí. El CodeBlocks, todas las nuevas versiones de C, en realidad lo que hacen es emular a Linux, ¿sí? O sea, si nosotros compilamos en Windows para C, normalmente lo que hace es emularnos un medio ambiente de Linux, porque las versiones más recientes de C salen primero para Linux, ¿sí? Y de hecho es donde jala mejor el compilador y jalan mejor los depuradores, es en Linux. Más o menos lo mismo ocurre con otros paquetes de desarrollo, por ejemplo el Eclipse, el NetBeans o el JDeveloper. Me imagino que ustedes han ocupado alguno de esos porque, bueno, en las máquinas de laboratorio los he visto. Donde salen sus versiones, digamos, más estables y completas es para Linux y después salen para Windows. Y normalmente son más estables por lo anterior que les dije, todas las bibliotecas están hechas específicamente para esa arquitectura y para lo que yo tengo instalado en mi computadora. ¿Qué más? Y es un ejemplo de un pequeño IDE que no se alcanza a ver, que es normalmente el que yo ocupo, que se llama Gini. Hay diferentes actividades que uno hace como administración del sistema. Instalar software, hasta ahorita no lo hemos visto, definición de cuentas de usuario, configuración de dispositivos periféricos, administración del almacenamiento en disco, ¿sí? Voy a crearles un ambiente de prueba, yo creo en esta sesión, no, a partir de la otra, ya lo que ocuparemos como servidor es este equipo. Este equipo lo van a ocupar, se van a conectar todos. Y entonces aquí yo ya les generaría un medio ambiente de prueba para que, por ejemplo, ustedes puedan, podamos formatear discos duros, ¿sí? Podamos crear particiones. ¿Qué más? Procedimientos apropiados. Pues ya, eso sería rápido. Tenemos documentación en línea. Aquí está. Sí, normalmente cualquier documentación es más o menos. Primero nos dice cómo se llama el comando. En este caso yo le puse manual ls, ¿sí? Entonces, ¿qué significa ls? Lista directorio, ¿sí? Sinopsis, ¿cuál es la sintaxis del comando, sí? ls, opciones y archivo, ¿sí? Entre corchetes, normalmente este es un estándar que sigue todos los lenguajes de programación. Todo lo que yo ponga entre corchetes quiere decir que es opcional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, en este caso? Que el comando ls puede funcionar solito. Le doy ls y va a servir. Y como opcional le puedo dar las diferentes parámetros que puede ejecutar. Y como opcional le puedo ya yo dar el nombre de un archivo. Y aquí están todas las opciones que tiene LS. Por ejemplo, esta no la probamos. Esto de aquí. ¿Dónde están? Aquí estás. Uy, otra vez no se ve. Le di ls espacio dos guiones color. Y entonces, por ejemplo, ya hay ciertos archivos que me los está mostrando de diferente color. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que son diferentes a los demás. Normalmente estos, los de azul, de este tipo, quiere decir que son vínculos. ¿Sí? Bueno, seguimos. Aquí algo, hay documentación en línea, hay manuales en línea. En ambiente gráfico se cuenta con manuales en línea, ambiente X Windows y facilidades de búsqueda. Ambiente X Windows dentro de Linux es el que nos permite pintar los gráficos. ¿Sí? Si se dan cuenta, desde que trabajamos con SUSE y aquí se ve más claramente, como que no hay un divorcio entre lo que se puede hacer en la línea de comandos y lo que se puede hacer, no están como que separados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que arriba de la línea de comandos se monta un servidor que es el que se encarga de armar todo lo gráfico, que se encarga de pintarnos las cosas en bonito. Si es una aplicación más. En Windows ocurre exactamente lo mismo, nada más que es es invisible, queda de forma oculta al usuario. ¿Sí? Tenemos ahí un ejemplo de la documentación en línea, el LS, se ve que el LS me gusta mucho. Y esta es la última de esta. ¿Cuáles son algunos de los campos de acción? ¿Dónde se ocupa mucho? Sistemas multiusuario. Cuando quiero alto desempeño en un ambiente de red, normalmente se ocupan casi todos los servidores de comunicaciones son Unix o Linux. Por ejemplo, dentro de los servidores de comunicaciones actualmente, ya casi todos, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como conmutadores, ¿sí? Trabajan sobre un equipo Unix o Linux. ¿Qué más? Estaciones de trabajo, muchos de los servidores de aplicaciones web trabajan, el equipo donde trabajan es Unix o Linux, cuando se quiere simular procesos. Muchos desarrolladores de aplicaciones están trabajando con Linux. ¿Por qué? Hay mucho economías de escala, ¿sí? No es lo mismo que tú llegues a competir como programador contra otro y le digas de antemano, mira, es que sabes que para que instales mi aplicación necesitas instalar el Visual Studio. Y una vez que instales el Visual Studio necesitas instalarte el SQL Server. Y una vez que instales el SQL Server necesitas instalarte unas ASPs de base de datos o web. Todo eso tiene un costo para el cliente al que muchas veces los programadores se lo quieren vender. ¿Sí? Y entonces tú, en lugar de presentarle una factura por tus servicios de 10,000 pesos, por decir algo, le presentas una por tus servicios de 10,000 pesos y le presentas otra por 20,000 por todo el software que tiene que comprar. Sería mejor que le presentaras una factura, por 20,000 por tus servicios y que el software saliera gratuito. Entonces, por eso muchos programadores están optando por programar en plataformas abiertas, porque abaratan costos y las ganancias son mayores. Y esta fue esta. Uy. Se nos acaba rápido esto. Aquí qué vamos a ver, cómo el inicio del sistema, que eso es algo que nosotros ya vimos. Para entrar al sistema, ¿qué nos pide normalmente? Sea como usuario normal de la computadora, sea como usuario a larga distancia, normalmente nos pide quién es el usuario y la clave, ¿sí? Y después de eso aparece el prompt correspondiente. Para salir del sistema normalmente es con exit o logout. Vamos a ver cómo es esto. Por ejemplo, yo estoy aquí en esta sesión. Yo me puedo salir de la misma, pues tecleando exit. Es la forma de salida más universal. Y si se dan cuenta, me salí yo de una sesión. ¿Por qué? Porque yo estaba como usuario root, como usuario administrador. Le doy el usuario y pues me pide la contraseña. Es lo mismo que les ha ocurrido a ustedes. Fíjense cómo ahí el prompt cambia. Ah, bueno, no se alcanza a ver. Pero aquí tiene un signo de número, un signo de gato. Casi universalmente, siempre que aparece aquí el signo de número, independientemente de lo que diga aquí, quiere decir que soy el administrador. Y debo de tener cuidado cuando esté con esa clave, porque ahí sí puedo formatear el disco duro y el sistema no me lo va a impedir. Bueno, sí me lo puede impedir si están montadas las particiones, ya después veremos que están montadas. Y aquí me aparecen otras cosas, me aparece cómo se llama este equipo se llama Debian Netbook, y dónde estoy ubicado. Aquí me dice que estoy en el directorio home, y dentro del directorio home, el directorio de Ponce de León. ¿Cómo me salgo de ahí? Con exit. ¿Sí? Aquí ya cambió el prompt. Aquí sí me aparece ya el prompt de pesos. ¿Sí? Y me dice que soy quién. Me dice que soy R. Ponce de León, el signo de arroba, que en inglés se traduce como at. At es una preposición que podríamos decir en español, quiere decir algo así como en Debian Netbook. ¿Sí? Soy ese usuario y estoy en ese computador. Y si aquí le vuelvo a dar exit, se cierra. Por ejemplo. O sea, es como si terminara. Yo entré como un usuario, entré a usar la computadora y ya. ¿Qué más hago? No, ahí está el reloj. Tenemos diferentes seguridades, cada uno de los servicios dentro de un sistema Linux se conoce como demonio, ¿sí? Se supone que el demonio es el que cuida las puertas del infierno, por eso se conoce como demonio. ¿Qué más tenemos? Cada cuenta de usuario tiene un nombre y una contraseña asociada, y todas las contraseñas son codificadas por el sistema en el archivo etc shadow. Vamos a ver si es cierto. Ah, es que no soy. ¿Se dan cuenta? Yo le quise dar un cat a etc shadow y me dice permiso denegado. ¿Sí? Quiere decir que un usuario común y corriente no tiene derechos, no tiene permiso para ver ese archivo. Ya entro. ¿Se alcanzan a ver o no se alcanza a ver? ¿No? Déjenme ver eso, lo colocamos aquí en setting. Change profile. Share. ¿Dónde está? Aquí, apparently. Ahí sí lo ven. ¿Ahí sí lo ven? Ah, vamos a moverlo un poco más para acá, para que se veamos. Entonces, por ejemplo, estoy viendo el archivo etc shadow. Fíjense cómo aquí aparecen cada uno de los usuarios. Por ejemplo, mi usuario con el que yo entro es el R. Ponce de León. Pero no es el único usuario en este sistema, y eso que en este sistema solo hay dos usuarios. Tengo un usuario para games, otro usuario es el manual, LP es line printer, cada una de las impresoras es un usuario, IRC es para antes de los chats, que ahorita los tenemos tan frecuentemente, y el Messenger, había algo que se llaman foros IRC, todavía siguen en licencia, está el Messenger Bus, está el Hall Daemon. Este es el demonio que se encarga de administrar cada uno de los dispositivos que yo conecto hot plug a la computadora. O sea, este me detecta cuando yo conecto una USB, cuando yo conecto un CD-ROM. Saint, por ejemplo, este es el demonio que me detecta los escáneres, y a través de este hago el escaneo. Y este, gracias a este demonio, es que uno se puede conectar de larga distancia, es el del Telnet. Telnet, y la de esta es Daemon, el demonio de Telnet. Y este último, pues, es el antivirus que tengo ahí activo. Ok. Y ahora sí, ya es hora. Bueno, ahorita ya nada más les paso. ¿Lista? ¿Puedo ya prender la luz? ¿Ya? ¿Ya pueden despertar? A ver, déjenme nada más paso lista. El examen, ¿hasta dónde vine? Me faltó hasta permisos. ¿Sí? Sí. Hasta permisos. Lo que ya no va a venir es, no la terminamos de ver la sesión pasada, fue Shell. Shell no, hasta permisos nada más. ¿Perdón? Sí, tome sus cuadernos. Ya se está apagando. Dime. Lo de Shell no. A ver. ¿Perdón?